Betty Zorro ha estado muy pendiente del debate del Plan Nacional de Desarrollo y allí ha encontrado 7 iniciativas regionales de gran importancia para el progreso de nuestra ciudad. Dejemos que Betty Zorro sea quien nos cuente de esto. Buenos días, doctora Betty. Buenos días para todos ustedes y muchas gracias por permitirme estar en este momento aquí compartiendo con ustedes el trabajo que hemos hecho arduamente durante 3 meses, pero especialmente desde el 6 de febrero, a la fecha que ha sido aprobado el primer debate del Plan de Desarrollo. Bueno, que la doctora Betty Zorro es representante a la Cámara por Cundinamarca, pero es nuestra representante porque es de Soacha, oriunda de Soacha, es la que nos representa en el Congreso y por estos días, qué bueno, porque se encuentra en discusión el Plan Nacional de Desarrollo y como usted lo menciona, Diana, hay excelentes noticias porque dentro de esa discusión que se dio en las comisiones de Cámara, que tengo entendido que están surtiendo por estos días, pues iniciativas regionales de gran importancia para el progreso de Soacha fueron incluidas y me imagino que allí se dio la pela la representante Betty Zorro, que es finalmente la que nos representa y la que siempre habla de Soacha. ¿Cómo se dio este proceso allí de debates en Cámara frente al Plan de Desarrollo y estas iniciativas que se lograron incluir, diputada? Bueno, representante, Dios. Bueno, de todas formas, no, muchas gracias, ese ha sido parte también de mi ejercicio político. Sí, y yo le dije que me lo advirtiera, ¿no? De todas formas, voy a ser puntual para que la gente conozca y aprovechar muy bien este espacio. Yo, dentro del estudio del Plan de Desarrollo que lo hace las comisiones económicas, tanto de Cámara como de Senado, se determinó como metodología dividirlo en subcomisiones de acuerdo a los temas del Plan de Desarrollo y yo determiné que iba a estar en todo el tema que era seguridad, justicia, paz, minero y el tema minero-energético, por considerar que teníamos allí una relevancia importante en lo que era el municipio de Soacha. Digamos que partamos desde ahí. ¿Para qué? Para varias condiciones. Uno, logramos que dentro de las bases del Plan de Desarrollo, Soacha quedara como focalizada como un municipio territorio de paz. Sí. ¿Qué es territorio de paz? Un proyecto que viene adelantando el Gobierno Nacional desde el Departamento de la Prosperidad Social con municipios afectados por la violencia y obviamente en atención a las víctimas del conflicto. Nosotros hicimos allí relevancia en una sesión del Congreso que Soacha, si bien es cierto, tiene víctimas, lo que tiene es nosotros somos receptores de las víctimas. Okay. Y en esas condiciones consideramos que cumplíamos con un requisito sine qua non que nos permitiera de alguna manera entrar a formar parte de ese proyecto que le hemos pedido al Gobierno Nacional nos vincule como municipio como territorio de paz para ser incluido dentro de las bases del Plan de Desarrollo. ¿Qué significa eso para Soacha? Significa que mediante ese proyecto de territorio de paz, que es un proyecto y un programa que viene adelantando el DPS con recursos de cooperación internacional donde vendrán muchas entidades de orden internacional, vamos a organizar todo un esquema de orden social, de recuperación del tejido social, de todo el impacto social que tenemos en el municipio de Soacha por toda la connotación que nosotros hemos recibido en todo el tema de la subnormalidad, del desplazamiento, de la desorganización. Ese es un primer ejercicio en el Plan de Desarrollo, bases del plan. En el Plan Nacional de Desarrollo como tal, específico, en el municipio de Soacha, dejamos incluidas varias cosas para que eso sean efectivamente nuestra tarea a partir de ahora poderla trabajar. Nosotros determinamos, y obviamente dentro del plan para nadie es un secreto, que hay proyectos que vienen trabajándose en años anteriores y que había que volverlos a incluir para que no se pierdan y para que tengamos que seguirlos trabajando. Como primera medida, la segunda y tercera fase de Transmilenio. Okay. Como segunda medida, el cable Cazuca quedó incluido dentro del Plan de Desarrollo como proyecto regional. Tercera medida, hablamos del Centro de Desarrollo de la Niñez, Desarrollo Integral para la Niñez en el municipio. Si bien es cierto, hoy tenemos uno. Ese tiene que ver con todo lo que es infancia y adolescencia, pero especialmente con los niños de la primera infancia, porque tenemos una población altísima en el tema de primera infancia. Como cuarto, definitivamente consideramos que yo hice un compromiso con Soacha, ustedes me lo preguntaron, Abel, en dos temas, movilidad y seguridad. Y en el tema de movilidad, si bien es cierto, ahí está plasmado cable Cazuca, el tema de de Transmilenio, pero además de eso, en un proyecto que ya viene avanzadísimo desde la RAPE y desde el gobierno departamental, que es el tren de cercanías para Soacha, también quedó incluido en el plan de desarrollo, porque debe continuar. Cuarto, dejamos incluido la construcción de la vía alterna desde el cruce de Cíbate hasta la vía Villavicencio. Eso significa la vía por el oriente para descongestionar nuestra autopista sur. Para nadie es un secreto que la ALO, gracias a nuestro vicepresidente de la República, que logró el consenso con Bogotá, ya se despejó todo el tema que venía siendo ahí trabado, que estaba en discusión y que comienza su trámite, a ver si el próximo año tenemos ya en funcionamiento ese proyecto de la ALO, que le significaría obviamente a Soacha muy, muy importante. Quinto tema, definitivamente también creemos que Soacha necesita un tema de desarrollo económico y por eso quedó en el plan de desarrollo la construcción del centro agroindustrial y de logística del municipio de Soacha. ¿Qué es el centro agroindustrial? Nosotros tenemos que propender, porque estamos en las puertas de una región como el Sumapaz, como el Tequendama, que es agrícola, y de un territorio que es industrial, que lo tenemos que recuperar. Pero además de eso, somos la puerta de entrada del sur de Bogotá. Y el centro de logística, que es un interés importante para el Ministerio de Transporte, de poder tener aquí un centro que le permita hacer obviamente todo el paso de la carga pesada, vaya en carga más liviana hacia el distrito y alivie todo el tema de movilidad de la carga pesada de Soacha y por todas las entradas obviamente de Bogotá. Como otra medida, dentro del plan de desarrollo se estudió muy fuertemente todo lo que tenía que ver con seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria es un eje fundamental transversal dentro del plan de desarrollo, y en eso logramos que a Soacha nos dejaran la construcción de nuestro centro de acopio. ¿Qué significa la construcción del centro de acopio? Que la comida, los alimentos, los recursos que vienen del Sumapaz, que vienen de San Bernardo, que producen una gran cantidad de alimentos, pasan a Bogotá, van a Corabastos y luego vuelven al municipio, pero más costosos, pero además no mandan lo más malo, podamos nosotros de alguna manera tenerlo aquí. Y obviamente Soacha tiene hoy una población de 1 millón de habitantes. Digamos que esos son como de alguna manera los temas más importantes. ¿Qué no creemos relevante? Dentro del plan plurianual del tema regional se dejaron todo el tema del desarrollo de centros históricos. Nosotros estamos propendiendo porque Soacha tenga su parque arqueológico, porque es que definitivamente nosotros hoy tenemos un gran descubrimiento que todo el mundo lo ha visto aquí, han venido, lo han mirado, lo han tomado los medios de comunicación, pero es una gran fortaleza que tenemos, que la tenemos que revisar, cómo la convertimos en un parque arqueológico. Entonces, digamos que es lo que hoy para nuestro municipio ha quedado establecido. Pero para la región, Cundinamarca, también hemos logrado que en un artículo específico quedara para la posibilidad, en estudio a segundo debate, que la región central, que ya está establecida, reconocida, quede como artículo específico en el plan de desarrollo, en el reconocimiento de la primera región RAPE, la primera RAPE, que es la RAPE central del país. Eso a la región le significa muchísimo y a Soacha le significará también muchas bendiciones. Y eso no quedó en el plan, pero quedó en un acuerdo con el gobierno. Lo de la RAPE sí, pero lo que voy a decir no quedó en el plan. Es un acuerdo de orden nacional, porque uno de los artículos del plan de desarrollo no señala el censo que se avecina en el 2016, poblacional y habitacional, vivienda y población. El DANE, para iniciar ese censo, siempre hace un precenso, el precenso de vivienda. Y el gobierno nacional se comprometió a que Soacha va a ser el municipio donde se va a hacer el precenso de vivienda. ¿Eso qué nos va a permitir? Tener claro cuántos de verdad hoy, por lo menos proyectar, tenemos habitantes en este municipio. ¿Ese precenso, perdón, antes de que sigamos avanzando, y sería cuándo? Este año. El precenso. Este año. Este año está predeterminado. Digamos que este es el informe que yo les puedo rendir de la tarea que hemos hecho en el plan de desarrollo que el gobierno nacional nos ha copiado, que ha entendido que Soacha tiene que ser vista de otra manera y que definitivamente pareciera, entre comillas, que la gente me va a decir, pareciera que todo es cemento. No, yo sí quiero dejar eso claro. Y es que cuando usted habla de precisamente las bases como Soacha, municipio, territorio de paz, el municipio, territorio de paz, es un tema netamente social. Ahí vamos a atender un tema que se llama, que tiene que ver con todo lo que la gente me ha pedido y que la gente le dice a uno, seguridad. Es que la seguridad no son policías. Si la seguridad fuera versus policía, pues realmente no podríamos hablar de seguridad. La seguridad es integral y en esa seguridad tenemos que revisar, es el tema social. Ocupación del tiempo libre, el tema del empleo para la gente, el tema del desarrollo económico de la ciudad, de la transformación de la ciudad, entonces de la organización, del orden de la ciudad. Entonces, digamos que ahí hemos, esa es la tarea que hemos hecho hasta el momento y es lo que quedó aprobado en primer debate del plan de desarrollo. ¿Y cuántos debates más faltan para garantizar que todo esto se haga realidad en nuestro municipio? Ok, falta el segundo debate, que es el de plenaria, que va a Cámara primero y luego a Senado. Entonces, el segundo debate iniciaremos, creo, después de Semana Santa, es lo que está previsto, el cronograma. Y más o menos a mediados de mayo estará, digamos, netamente aprobado. Pero yo quiero decirles a ustedes que muy seguramente no va a sufrir modificaciones en lo que tiene que ver con el plan plurianual. Lo que puede sufrir en alteraciones será el articulado. El articulado en lo que respecte al fondo y de pronto a la forma que tenga el plan de desarrollo. Pero pudiese tener yo la garantía que lo que acabo de transmitir no va a tener ninguna modificación en segundo debate. Sí, bueno, Diana, a mí sí me parece que vale la pena, y doctora Betty, muy bien el resumen, yo creo que mejor no se hubiera podido hacer. Varios puntos, yo aquí alcancé, aparte de lo que tiene que ver con territorio y paz, 7 grandes puntos que han sido incluidos allí dentro del plan de desarrollo, que finalmente, bueno, yo creo que todo esto tiene que concretarse con el tiempo, y eso significa que está haciendo muy bien la tarea. Mire, vamos a ser claros, si no está Betty Zorro, si no hay una persona de Soacha, ¿usted cree que se había podido hacer esto? Pues yo lo que creo es que se había vuelto a colocar en el plan de desarrollo lo que ya venía en trámite, lo de Transmilenio, que ya tiene COMPES, que es un tema de gobierno nacional. ¿Qué se rescató? Cable Cazuca. Porque Cable Cazuca estaba realmente casi muerto. Ajá. Y creo que el gobierno nacional, además es un compromiso del presidente Santos aquí, de alguna manera pudimos rescatar eso. Lo otro sí ha sido una iniciativa, el tema del tren de cercanías, que venía siendo un proyecto que viene más de la RAPE, pero que hoy queda en el plan de desarrollo para que te quede asegurado y obviamente protegido y no tenga ninguna alteración. Pero de resto sí ha sido las iniciativas gestión que de alguna manera nosotros hemos propuesto desde otra mirada. Ese tema del tren, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve seguro para Soacha? Yo lo veo muy viable y cada día lo veo más viable porque tuve la oportunidad de estar participando en el tema de la RAPE con los gobernadores y con el alcalde de Bogotá. Y realmente es un tema que va supremamente avanzado y que hoy va a ser una situación que va a ser para toda la integralidad de la movilidad, no solo de Soacha, es de la región. Totalmente. Bueno, hagamos un repaso porque a mí sí me parece de verdad que estos puntos valen la pena para el desarrollo, para el futuro, sobre todo del municipio de Soacha. Fases 2 y 3 de Transmilenio, usted lo acaba de decir, ahí están incluidas, están garantizadas. El cable Cazuca se rescata. Se rescata. Porque recordemos que había un compromiso incluso para el año 2014, aquel día en el Acuerdo para la Prosperidad que protagonizó el presidente Juan Manuel Santos aquí en Villa Mercedes. Se había hablado de entregar el famoso Cazucable o cable Cazuca para 2014, no se hizo y estaba prácticamente perdido. Se revive ese tema, ¿no? Se revive y se incluye por lo menos ahí para tenerlo presente. El Centro de Desarrollo Integral para la Niñez, tema tan importante, ¿cierto? Y hay veces no le damos como la relevancia del caso. No, yo creo que es de lo más importante. Y quedamos escasos, ¿no? Porque pues es uno solo, pero bueno, ya vendrá a formar parte de la gestión que nosotros hagamos, muy seguramente en la inversión que podamos lograr de cooperación internacional podemos incluir algunas otras condiciones, pero realmente digamos que ese Centro de Desarrollo Integral, que es una gran inversión en todo lo que tiene que ver con infancia, porque yo sí soy una convencida de algo, si no le apuntamos a proteger a nuestros niños, pues hoy estamos viviendo el reflejo de lo que son nuestros adolescentes. Exactamente. El cuarto tema, movilidad y seguridad, tren de cercanías, ahí está incluido. Quinto tema, construcción de la vía. Óyeme, esa construcción, esa es la famosa vía que siempre hemos soñado para descongestionar la autopista sur, ¿cierto? Una construcción que va desde el cruce Cibate, es decir, desde Chuzacá, iría por detrás de los cerros orientales para conectar a la salida Villavicencio, ¿no? Tal cual. Okay, tal cual, ahí, tal cual. Tal cual. Además, porque quiero avanzarte algo. Ajá. Estos proyectos que han quedado en el plan de desarrollo en el tema regional no podían quedar incluidos si no tenían ya estudios y diseños. Ah, porque eso significa que se ha avanzado bastante en bastante. Eso. O sea, no parten de cero. No partimos de cero. Okay. Significa que de alguna manera se podía pensar, porque de no tener ni siquiera, de ser solamente una iniciativa, de ser solamente un sueño, realmente irían al plan de desarrollo en un acápite que dice proyectos visionarios. En esos proyectos visionarios, el proyecto que yo logré incluir, que es un sueño, pero ese es un tema de Cundinamarca, es que yo sí creo que Cundinamarca tiene una gran fortaleza que se llama el agua. Y logramos pensar en unos embalses en Cundinamarca para que los dejaran incluidos ahí. Porque es que yo siempre he dicho que Cundinamarca tiene la misma topografía que Medellín. Medellín es una gran, hoy es un exportador de energía. Y nosotros nos quedamos pensando en cómo resolver nuestros problemas cuando tenemos la misma riqueza. Tenemos el potencial y no lo aprovechamos. Representante, el tema de la LO, ¿cómo quedó? ¿Me lo recuerda? El tema de la LO, ustedes recordarán que el vicepresidente Vargas Lleras, en acuerdo con Petro, destrabaron lo que significaba y la molestia que tenía Bogotá. Lo que faltaba Bogotá. Lo que faltaba de Bogotá, y ya obviamente lo destrabaron, y ya está en trámite todo el tema más de la adjudicación, de todo el desarrollo. Pero digamos, está que eso ya tiene una solución. Que ya la encontraron y que va a salir adelante. Bueno, el sexto punto, desarrollo económico, la construcción del centro agroindustrial, clave. Clavísimo. Clave para la movilidad. Además, es que mire, por Soacha es donde entra la mayor parte de la mercancía del país. Totalmente de acuerdo. Congestionan las tractomulas, los camiones. Ese centro sería clave justamente para descongestionar. ¿Hasta ahí llegaría la mercancía? Sí, digamos que hasta ahí llegaría el transporte pesado grande. Y de ahí se repartiría. Y de ahí, exactamente, porque la mercancía tiene que llegar a su destino, que realmente es Bogotá y algunos municipios de la ciudad. Pero de ahí se distribuirá en camiones pequeños, exactamente, en turbos. Exactamente, para que baje la movilidad, para que las vías no se vean totalmente tan afectadas. Eso es lo que se hace en grandes capitales, en Buenos Aires, por ejemplo, en Santiago de Chile. Así es. Pero además quiero hacerte ahí una cápite. En el plan de desarrollo regional propuesto por el gobierno departamental, mostraron que Girardot tenía que ser ese centro. Nosotros hemos defendido que Soacha es la puerta de entrada y que Soacha tiene que tener su centro de logística, y hemos defendido que Soacha tiene que ser ese centro de logística. ¿Qué problema tenemos? Y permíteme en este momento decirlo. Yo la verdad no entiendo qué pasa, y yo la verdad he hecho el llamado de atención a la CAR de Cundinamarca. No logramos tener nuestro POT viabilizado y esto tenemos trancado. Es decir, es triste que el desarrollo de nuestro municipio esté hoy obstaculizado por la ineficiencia o no sé qué es lo que sucede frente al tema de la CAR y no podamos avanzar. ¿Cuánto tiempo llevamos en eso? Año y medio. ¿Cuánto hace que está en la CAR? Año y medio lleva el proceso. Estancado, quietico, estancado, y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada, por lo tanto, pues hay sueños que se quedan ahí. En sueños. Frustrados. Estancados totalmente. Necesitamos comenzar a mover eso porque la ministra de Transporte sí está muy interesada en el centro logística para Soacha. Y miren lo importante que es para Soacha. Eso se llama empleo para nuestra ciudadanía. Y progreso. Y el séptimo punto, para hacer el repaso, seguridad alimentaria, el centro de acopio. Otro punto clave para la economía, sobre todo el sector rural, y no solamente el municipio de Soacha, de la región. Mira, yo creo que lo más importante, Soacha tiene una fortaleza inmensamente grande que se llama, todavía tenemos nuestro verde y todavía tenemos nuestra gente que cultiva, pero Cibaté, que está muy cerca, pero San Bernardo, Fusa, La Mesa, San Antonio del Tequendama, es... la verdad que ellos sufren porque el intermediario tiene que ir y recoger sus productos, llevarlos a Corabastos, volverlos a las ciudades. Eso es un absurdo. Hemos considerado que nosotros tenemos aquí un centro, necesitamos ese centro de acopio y vamos, ya quedó incluido y vamos a pelearnos el centro de acopio.